να μην είναι προσήμως, που απόλυσε τη σπίτι, να μην κάνει. Δεν κοιτάμε. Τα φάρκα δεν λέω να τράγεται μόνο. Και να σου πω δεν μου φτιάει την άλλα μου την άλλη. Έχει και μόνο τράγεσαι σε σπεράσα. Αν σε σπεράσα τράγεσαι σε σπερασιόν. La desesperación trae depresión, angustia. El hombre vive asustado. El hombre vive inseguro. El hombre vive desconfiando de todos y de todo. Sino de temores. A causa de la falta de verdad. Y Jesús, Él sabía lo que había en nuestros corazones. Él sabía que habíamos de vivir faltos de verdad. Él sabía que había millones de personas llenas de angustia, de dolor, a causa del temor por la falta de verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Si en tu vida hay angustia, si en tu vida hay depresión, si en tu vida hay temor, si en tu vida hay miedos, un Jesús, que si tú te atreves a conocerlo, como la verdad va a llegar para acabar con esa oscuridad que te está hundiendo y te está buscando. Jesús es la verdad que quiere llegar y poner tranquilidad. Así donde hay desazón, así donde hay angustia, así donde hay desesperación, yo soy la verdad. Jesús dijo que es la verdad. Ya no busque más respuestas. Jesús las tiene en esta verdad. Si los hombres te han fallado, te han engañado, te han traicionado, te han ultrajado, Jesús es la verdad. Que no lo va a hacer. Él va a acabar con esos temores y esas angustias. Él va a acabar con ese dolor y esa depresión. Y abre tu corazón. Yo soy la verdad. Yo no soy una religión, no soy un mito. Yo no soy una historia. Yo soy la verdad que llega para acabar con el temor, para acabar con la depresión. Yo soy la verdad que esta sociedad necesita, dijo Jesús. Y también dijo, yo soy la verdad. Yo para poder explicar la vida, yo redondeando el mensaje de Jesús, quiero hablar de esta noche. No encuentro mejor ejemplo que el de mi nacimiento. Recuerdo cuando nació mi primera hija Victoria, el 29 de diciembre del año 2005. Presencié el parto, tuve ese privilegio de dos hijos. Pero Victoria fue especial para mi primera experiencia. Recuerdo que cuando nació Victoria pasó todo ese momento difícil. Tuve 10-15 minutos donde no veía nada, no escuchaba nada. Recuerdo que después la doctora me hablaba y me decía, te hablé, no me viste, no me respondiste, nada, estaba perdido. Yo no podía creer lo que estaba viviendo. El milagro de una nueva vida. Yo quiero invitarte que con tus labios, no con tu mente, con tus labios, repitas esta oración conmigo para invitar a Jesús a que Él venga y se dé a conocer a ti. Con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación, dice la Biblia. Por eso abre tus labios en esta noche y di conmigo, Señor Jesús, más fuerte, Señor Jesús, en esta noche te doy mi vida, te doy mi corazón, te entrego mi amor, mi familia, te pido perdón por mis malas decisiones. Necesito es el que saca todos tus dolores, tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, del pozo, de la depresión, de la tristeza, de la amargura, de la miseria, de la angustia, de la necesidad. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Es el que te corona de favores y misericordias. Es el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Que pasen los años y vivas en salud y en bendición. Todo esto está en el manual llamado la Biblia, que Dios dejó para que el hombre aprenda a caminar con Dios, como ser un buen esposo, un buen padre, un buen ciudadano. Todo, aquí está todo escrito. Por eso es importante, a veces, antes de preguntar por qué, que sepamos ya el por qué, la desobediencia. La desobediencia es la que trae el dolor. Dios tiene una promesa para ti. Y esa me vino y me dijo, ¿cuál es? Jesús te dice, volveos a mí y yo te volveré a ti. Esa es la promesa que Dios tiene para dar. Si tú aceptas esta promesa se va a hacer real en tu vida. Dios se va a ocupar y se va a volver a ti si tú te vuelves a él. Y la mujer, como mirándome, me dice, ¿cómo habla? Yo la tomé de la mano y le dije, vamos a orar. Y como principio, pedíle perdón a Dios porque te alejaste de él y le diste la espalda. Equivocadamente hay personas que piensan que Dios la deja, que Dios no le da la espalda, que Dios tapa los oídos. No es verdad. Dios siempre está a tu lado. Dios siempre te oye. Ocurre que hay crisis espirituales por las cuales nosotros podemos arrebatar la bendición de Dios. Y una de las crisis espirituales es volverse a Dios. La mujer oró, pidió perdón por sus pecados, le pidió perdón a Dios por haberle dado la espalda. Oré por ella y se fue. Caminó 6, 7, 8 pasos, se dio vuelta y le miró. Sus ojos habían cambiado y en su corazón había nacido algo. Algo que no tenía, una luz de esperanza. Esa mirada me decía algo, que seguía así, esperando que algo ocurra en su vida y con una esperanza. Y la esperanza estaba dentro de su corazón y esa esperanza se llama Jesucristo. A mí no me pregunte qué pasó. Yo sé lo que pasó porque sé al Dios que predico. En algún lugar de este país, esa mujer, ese esposo que estaba en la cárcel, esos hijos que estaban atrapados por la droga, estarán contando las maravillas que Dios hizo con ellos. Porque Dios resuelve para cumplir. Dios te bendiga. ¿De dónde eres tú? Muy bien, Carlos. Aquí está Iris Mirta Longo. Iris es de aquí, de Formosa, del barrio Independencia. Iris llegó el día de ayer, hace 7 años. Ella entró en una depresión muy profunda, con diferentes circunstancias de la vida. Con la ayuda de Dios fue saliendo. Luego volvió a caer en una depresión más profunda que la anterior. Me contaba que se tomaba una farmacia de medicamentos por día, y si se los tenía eliminado de las decenas y decenas de medicamentos que tomaba para poder subsistir cada día a causa de la profunda depresión que ella tenía, para poder vivir la pastilla tras pastilla todo el día. Vino en esa condición el día de ayer, llegaron a vivir sin fuerzas para seguir luchando en la vida. Y el día de ayer, durante la oración, ella sintió que algo salía de ella y era libre. Se fue contenta a la casa como hacía tiempo que no estaba. Cuando llegó a la casa, ella tenía que tomar medicamentos por la noche para poder descansar. Y como se sentía también, dijo, no voy a tomar los medicamentos. Esta mañana se levantó muy feliz, como hacía tiempo que no estaba, y dijo, no voy a tomar los medicamentos. Y en esta noche está aquí, feliz, con nuevas fuerzas para seguir viviendo, libre de la depresión y de la depresión de Jesucristo. el ser feliz. Hay una sola medicina que hace al hombre y a la mujer feliz. Jesucristo es la medicina. Dios te bendiga. Fuerte la causa del Señor Jesús. ¡Aleluya! Este hecho ocurrió hace 2000 años en la ciudad de Jerusalén. Y en la ciudad de Jerusalén, si tú vas hoy de paseo a Jerusalén, vas a ver este estanque, el estanque de Betesda. Lo vas a ver así, está tal cual, como hace 2000 años. Pasó el tiempo, pero el estanque sigue estando en el mismo lugar. Ahora, ¿qué era el estanque de Betesda para el pueblo de Israel hace 2000 años? El estanque de Betesda para el pueblo de Israel era la fuente del amor de Dios, la fuente de la esperanza, fuente de salud, era la fuente de los milagros de parte de Dios para el pueblo de Israel en aquellos años. Quiere decir que Dios siempre le dio respuesta a su pueblo, a sus necesidades, por la fe, porque no era fácil estar quizás años esperando el milagro, porque solamente uno solo, el que tocaba el agua luego que el ángel enviado de Dios la movía, era sano de cualquier enfermedad que tuviese. No importa el nombre de la enfermedad, automáticamente tocaba el agua y era sanado. Y dice la Biblia que alrededor del estanque de Betesda había miles de personas, enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Y cuando el ángel descendía y movía el agua, el primero que llegaba al agua y la tocaba era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y esto ocurría de tiempo en tiempo. Es decir, que no era todos los días. Quizás era cada semana, cada 3 días, no sé. Pero ocurría y los milagros eran reales porque la gente los podía comprobar. Eso hacía que la gente esté alrededor del estanque de Betesda. Mira, si hoy en el estanque de Betesda siguiese descendiendo el ángel a mover el agua, y aún los enfermos se sanarían en ese lugar, yo estoy seguro que no habría aeropuerto en Israel para poder albergar los miles y miles y miles de aviones que llegarían de todas las partes del mundo, más no sea para que uno de todos ellos pueda ser sanado. Pero ya en el estanque de Betesda no está ese poder, ya no se sanan los enfermos. Yo recuerdo una historia que hace años, yo mismo la presencié, la leí en los diarios, la escuché. Llegó un comentario a Argentina que en México había un estanque de agua milagrosa, o una vertiente de agua milagrosa. Y como que se armó un alboroto en este país con ese tema. Yo recuerdo que los vecinos de los barrios se juntaban dinero para traer una botella, que más no sea una jarra o un botellón del agua milagrosa, para ver si los enfermos se sanaban aquí en Argentina. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Levanten la mano. ¿Esto fue real? ¿Ocurrió aquí? Claro, te imaginas el escándalo, la gente andaba por las casas buscando dinero para que lo ayuden a pagar el pasaje para ir a México, traer el agua milagrosa para que los enfermos del barrio, del lugar donde vivían, puedan ser sanados. Bueno, esto ocurrió, la gente viajó, pero ocurrió otra cosa. Cuando llegaban a Ezeiza, le confiscaban las botellas de líquido. ¿Por qué? O los jarrones de líquido, o no sé, los recipientes, pienso que serían de 4 o 5 litros por lo menos, se los confiscaban porque estaba el agua contaminada. ¿Te imaginas qué papelón? ¿Te imaginas la gente, la desesperación que tenía? Bueno, yo no sé cómo habrán arreglado, pues yo no seguí la historia de cerca, simplemente me enteré por los comentarios. Pienso que definitivamente habrán logrado entregar el agua, la habrán purificado, no sé lo que habrán hecho, pero esa agua famosa, milagrosa, realmente no conozco, escuché a nadie, decir que recibió un milagro de la famosa agua milagrosa mexicana. Pasaron los años y yo me recuerdo que un día le pregunté a un mexicano cuando fui a México, le digo, explícame, ¿cómo era este asunto del agua milagrosa de México? Y el mexicano se reía, dice, bueno, este no era un cuento chino, era un cuento mexicano. Pero este que les cuento de la Biblia no es un cuento chino ni mexicano. Esta es una verdad que ocurrió en el pueblo de Israel hace 2000 años. El estanque de Betesda existió, el estanque de Betesda está ahí, los milagros ocurrieron. Pero acá viene lo mejor, acá viene lo mejor. Claro, un día Jesús estaba caminando por alrededor del estanque y él veía la cantidad de enfermos que había en ese lugar. Yo pienso que el corazón de Jesús se estremecía, pero más se estremeció cuando alguien le dijo que allí había un hombre, fíjate lo que la Biblia nos dice, un hombre que hacía ¿cuánto? 38 años que estaba esperando, dice, cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quiere ser sano? 38 años esperando. Un hombre constante, que pasaban los días, los meses y los años, y él seguía esperando. Pero era casi imposible su vigilia. Era prácticamente imposible, porque él no podía valerse por sí mismo. No podía moverse por su cuenta. Y él le dijo a Jesús, cuando se mueve el agua, cuando nadie desciende y mueve el agua, siempre llega antes, otro antes que yo, porque no tengo quien me meta en el estanque, él estaba solo. Jesús tuvo compasión de este hombre, de tal manera que Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Imagínate, pero él no sabía quién le decía, ¿quieres ser sano? Él no sabía quién era Jesús. Y se dijo, Señor, pero no tengo quien me meta en el tanque, porque siempre llega otro primero antes que yo. Entonces Jesús, lleno de misericordia, de autoridad y de poder, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levantó, tomó su lecho y anduvo. Pero ¿sabes qué es lo que ocurrió en ese lugar? Imagínate, cuando los que estaban así en el tanque de Betesda, los miles de enfermos, vieron al paralítico que hacía 38 años caminando, todos sabían que era paralítico, todos sabían que hacía 38 años, yo creo que se iba a jubilar haciendo la vigilia en el estanque, todo el mundo lo conocía. Cuando lo vio caminando, imagínate, la mayoría miró, se dio vuelta y miró el estanque, y el estanque la vuelta estaba quietita, el ángel no había descendido. El agua no se movía. Le preguntaban uno a otro, ¿descendió el ángel? No. ¿Y cómo este, que hace 38 años estaba paralítico, está caminando y llevando su lecho? Claro, lo más práctico fue decirle, ¿qué pasó contigo? ¿Quién te sanó? ¿Cómo estás caminando? Si tú no podías caminar, tú no podías llegar al estanque, ¿quién hizo ese milagro? Entonces el paralítico, este hombre, el paralítico de Betesda, como nos dice la Biblia, dijo, aquel que está sano, aquel fue el que me sanó. ¿Y quién era ese? Jesús. ¿Te imaginas lo que ocurrió cuando este hombre señaló que Jesús lo había sanado? La multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos ya no fueron a correr a tirarse el estanque. Fueron corriendo, fueron desesperados donde estaba Jesús. ¿Y sabes lo que ocurrió? La Biblia no lo dice. Pero yo puedo decírtelo, Jesús lo sanó a todos los enfermos que estaban alrededor del tanque. ¡Aleluya! Ahí estaba la fuente de esperanza. Jesucristo era vida. Mira, quizás tú me digas, pero hace 2000 años Dios tenía el estanque de Betesda como fuente de amor, de esperanza, fuente de salud, fuente de los milagros para el pueblo de Israel. ¿Por qué no hoy? ¿Qué pasa hoy? Es que Dios ya no tiene compasión por los que sufren. Es que Dios se olvidó de los enfermos y los necesitados, de ninguna manera. Si tú vas hoy a Israel, ahí está el estanque, pero no desciende el ángel, no hay milagro. Quedó el estanque. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué pasa con Dios? si ya el estanque de Betesda no es la fuente de los milagros de amor y de esperanza? ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra algo. Ese día el estanque de Betesda quedó clausurado. Ya el ángel no volvió a descender, porque Dios levantó a alguien más grande que el ángel que movía el agua. Dios levantó a alguien más grande que el estanque de Betesda. Dios levantó a alguien más grande que Jerusalén. Dios levantó a Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, como fuente de amor, fuente de esperanza, fuente de salud, fuente de los milagros, de parte del cielo para el pueblo. Dios está aquí en la persona de Jesús en esta noche. Fuerte el aplauso, el estanque de Betesda. Se llama Jesucristo, está aquí con nosotros en esta noche. ¡Aleluya! Siendo las 21:30, nos encontramos con el evangelista Moisés Anacondia, es el hijo del señor Anacondia. Muy buenas noches, Moisés. Muy buenas noches, aquí estamos muy felices de estar ya en la cuarta noche de campaña. Contame, Moisés, ¿qué estás viviendo en esta noche y en las noches que has estado acá predicando? ¿Cómo viste a la gente de Formosa? Bueno, en primer lugar, hemos notado ya en estas tres noches, con esta de la cuarta, una profunda necesidad del pueblo formoseño. Mucha gente desesperada buscando salida. Mucha gente que buscando soluciones en su vida se ha equivocado, fue feo, y ha arruinado su matrimonio, su vida, sus hijos, su salud, su economía. En primer lugar, hemos notado una necesidad muy profunda, de ayuda del cielo. Gente que está buscando. Que no gente escéptica, sino por el contrario, gente desesperada que busque, pero lamentablemente busca en lugares equivocados. Y esto al mismo tiempo es un desafío para la iglesia, porque nosotros tenemos que estar para que la gente deje de buscar, pero tenemos que estar en la calle, fuera de las cuatro paredes, para decirle a la gente lo que está buscando, está en Cristo, como lo estamos haciendo estos días. Estos tres días ya hemos vivido cosas increíbles, muchísima gente nueva se ha convertido, muchísimos milagros, la cantidad de manifestaciones espirituales impresionantes. Dios se manifiesta porque la iglesia se ha unido conforme a su palabra para cumplir su propósito. La iglesia hace lo que Dios nos manda hacer y Dios hace lo que Él prometió. Estamos viendo cosas estos días, jóvenes. Hoy hay un testimonio que vamos a contar luego, ya lo chequeamos, de un joven de 16 años, con varios intentos de suicidio. Eso nos habla de una vida de dolor, de angustia. ¿Qué hubiese ocurrido si no hubiese llegado a la campaña? ¿Qué hubiese ocurrido? Por ahí no la campaña, pero si no hubiese llegado el mensaje de Jesús a ese joven. Entonces esto nos enseña de que es necesario que la iglesia esté fuera cuando está el necesitado, para poder dar este mensaje, no el mensaje de un hombre, de una institución, de una denominación, de una religión, el mensaje de vida de Jesucristo es lo que Formosa necesita, y la iglesia no puede esperar más para hacer la tarea, y la iglesia no puede vivir más dividida, porque la emoción no es de Cristo, y lo que no es de Cristo, sabemos de quién es. El que conmigo lo junta, desparrama, dice el Señor. Y Él nos mandó a ser una iglesia unida, un cuerpo unido. Si no nos unimos, o sea, si no hacemos lo que Él quiere, estamos desparramando. O sea, la iglesia tiene un gran desafío, hacer lo que Dios lo llamó a hacer, porque la necesidad es grande y la gente viene. La gente viene porque tiene necesidad y escucha que acá ocurren cosas, que Dios hace cosas y viene buscando algo físico, material. Pero cuando viene buscando es algo físico, material, se encontró con Cristo y su vida cambió para siempre. Como esto, este testimonio, dos testimonios que escuchamos el martes, dos personas, una mayor y una un joven también, con muchos intentos de suicidio, vinieron buscando ayuda, pero se encontraron con él mucho más que una ayuda con Cristo, con el camino, la verdad y la vida. Entonces la iglesia está dando a Cristo. Cuando llega Cristo, llega el cambio espiritual, emocional, físico, material, matrimonial, en todas las áreas de la vida. Pero lo que estamos viviendo en estos días es un necesitado que está buscando, y una iglesia que se ha desafiado. Se ha desafiado a unirse y trabajar de la manera de la iglesia. Las iglesias que están unidas, que son una gran cantidad, están con un espíritu muy lindo, y Dios está respaldando eso, lo que la iglesia local está haciendo. Entonces la verdad es que estamos contentos y expectantes ya hoy. La concurrencia ha crecido muchísimo. Estamos muy expectantes, quedan dos días más y Dios nos va a sorprender. que la gente se da. Muchísimas gracias, Moisés. Y algún mensaje es. Porque mensaje. Bueno, para Audiencia Digital, un mensaje de Moisés Anacondia, parte del equipo evangelista y Comisión Cristiana Mensaje de Salvación. En primer lugar, tomar el desafío a aquellos que son cristianos de vivir a Cristo y llevar a Cristo fuera de las cuatro paredes. Y aquel que aún no tiene ese privilegio de saber que solo en Jesús están todas las respuestas para todas y cada una de las necesidades del hombre. Ya que Jesús no es un mito, no es una historia, no es una religión. Él es el camino, la verdad y la vida, y es lo que vos que estás del otro lado, que estás escuchando, es lo que vos, tu matrimonio, tu familia necesita para cambiar la vida. Muchísimas gracias. Formosa, Jesús te ama, quien habla, Carlos Anacondia. Dios bendiga realmente Formosa, prospere Formosa, que Dios le dé a esta provincia, es en anhelo de mi alma y de la iglesia y de Jesús, poder levantar hombres llenos de gracia, llenos de poder y prosperar esta ciudad, prosperar esta provincia y que realmente pueda autofinanciarse en todo, que Dios lo prospere en la producción, en el campo, que Dios traiga industrias, que Dios despierte a hombres que tienen capacidad en esta provincia para que hagan cosas. Hay cosas que Dios tiene para darles. Sembrar, plantar árboles, tantas cosas que se pueden hacer. Manufactura, no solo producir animales, sino manufacturar. No solo producir árboles, sino manufacturar. Tiene tantas riquezas esta provincia que deben ser explotadas y que Dios está dispuesto a revelarlo. Y yo veo que es un pueblo trabajador, es un pueblo de alguna manera que busca salir, que busca el progreso. Y bueno, Dios los ha puesto prácticamente en el principio de Argentina. Para muchos dirán el fin, otros el principio. Pero ahí arriba de Buenos Aires, bien arriba, ahí está Formosa, rodeada de ríos, rodeada de otros países. Pero lo más importante de todo es que Jesús ama a Formosa. Que Formosa despierte, que hay un Dios que los ama, que les ha dado tanta riqueza que aún no la vieron, pero que Dios le va a abrir los ojos para que la vean, y que realmente estos días que hemos estado aquí, hemos visto miles de formoseños que han, y de varias ciudades del interior, que han venido a buscar la bendición del cielo, y Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Formosa, levántate y anda, Jesús te ama. Saludo muy especialmente a Audiencia Digital, realmente por todo el esfuerzo y el trabajo que realiza, y yo espero una gran bendición para que la prosperidad de Dios pueda llegar. Que cosas que ojo no vio ni mente imaginó, que ni las pensaron, será la que Dios pondrá en sus manos para bendecir esta provincia. Audiencia Digital, adelante. Jesús está con ustedes.